Escuchamos música con la guitarra de Carlos Maceira, tango, Tarasca 1 y Tarasca 2, aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vámonos a escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción de Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Aquí con una emisión más de Óyele y Dile. Y saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Y bueno, estamos ya en el otoño. Ahora sí ya se siente tardes de otoño. Ya se empieza a llover, empieza a bajar un poco la temperatura. Así estamos en la última semana del horario de verano. Uy, emocionadísimos sí, con este cambio de horario. Por supuesto, a mí me encanta. A mí me encanta cambiar el horario porque dormimos una hora más, ¿no? Bueno, ese sí, porque ese es el horario normal, se supone, ¿no? Pero el próximo martes a esta hora ya va a estar oscuro. Bueno, sí. Eso sí. Casi de noche. Pero bueno, antes de que llegue la noche pues de la próxima semana, les anunciamos que estamos en el programa 478. Y como siempre, iniciamos con las efemérides del día. Y un 23 de octubre, pero de 1590, muere el historiador de la orden franciscana, el español Fray Bernardino de Sahagún, autor de obras como Arte de la Lengua Indígena y Vocabulario Trilingüe, entre otras. En 1817 nace el enciclopedista y lexicólogo francés Pierre Larousse, quien, con la idea de promover el conocimiento desde 1863 hasta su muerte, se dedica a redactar y editar el Gran Diccionario Universal del siglo XIX. ¡Qué relevancia! Todos tenemos en casa un diccionario Larousse. ¿Habrá alguien que no lo tenga? No lo sé, pero ahora pues no, ya lo puedes también consultar en línea. Ah, sí, por supuesto. Y bueno, obviamente esta ya pues es una gran editorial. Sí. Se ha modernizado mucho y bueno, ya tienen contenidos digitales. Y afortunadamente son invitados de las ferias del libro de aquí. Como la Filu. En 1851 fallece el dramaturgo y escritor veracruzano Manuel Eduardo de Gorostiza, autor de obras como Contigo, Pan y Cebolla y Las Mujeres y los Hombres. En 1872 muere el poeta y novelista francés Théophile Gautier, cuyas bases poéticas fueron el romanticismo y el arte por el arte. Algunas de sus obras más importantes son Albertus y Esmaltes y Camafeos. En 23 de octubre, pero de 1920, nace el meteorólogo japonés Tetsuya Fujita, conocido como Mr. Tornado, por desarrollar el estándar internacional para medir la fuerza de estos fenómenos naturales. Así se llama precisamente esa medición de los tornados, el índice Fujita. Fujita, así es. En 1941 nace el guionista, narrador y dramaturgo poblano Juan Tovar, autor de teatro universitario, género por el cual ha recibido diversos reconocimientos como el del Concurso Literario de la Juventud y el Alfonso X de Traducción Literaria. En la editorial de la Universidad Veracruzana tiene publicadas las novelas Hombre de la Oscuridad, Los Misterios del Reino y Criatura de un Día. En 1943 se instituye el Día Nacional de la Aviación por decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho, en esos días que se discute el aeropuerto. Y también no hay que olvidar que dentro de la aviación hay también aviadores en algunas oficinas. Esos son otro tipo de... Hasta pasean. Hasta pasean, exactamente. En 1994 muere el biólogo mexicano Enrique Beltrán, autor de numerosos artículos sobre recursos naturales y su conservación, protozoarios, historia de la ciencia y sus aspectos sociales y educativos. Su obra es tan importante que biólogos mexicanos y extranjeros han clasificado con su apellido a 16 especies. Y no está entre las efemérides, pero mandamos un saludo a todos los médicos. Claro. Porque hoy es el Día del Médico, una profesión fundamental para la vida. Ellos, evidentemente, como buenos médicos, quieren mucho la vida y tienen una mística muy especial cuando se acercan a casos complicados. Uh-huh. Ellos creen mucho en Dios, aunque no lo creas. Tienen un gran acercamiento con la ciencia, pero tienen también una gran espiritualidad, algunos de ellos, ¿no? Así es. Pues los bueno, médicos. Muchas felicidades a todos los médicos. Así es, que aquí en la Universidad Veracruzana hay egresados muy buenos, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar del libro Sombras Completas de Héctor Subirats. Y los invitamos a que nos llamen, nos hagan sus comentarios y también se inscriban en la rifa de ejemplares a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana en el 818-0923, 817-5115, 817-5117 y también los invitamos para que nos manden mensajes por WhatsApp al 2281-535218. El dramaturgo español Antonio Gala dice que él no es pesimista, sino un optimista bien informado. Al pensar en pesimismo, es muy probable que su significado nos remita al estado anímico de una persona sombría. No es el caso de Héctor Subirats, quien se empeña en mostrar y justificar su misantropía, pero en verdad. A través de sus textos, nos encontramos las posibilidades del placer y el gozo, a pesar de la odiada humanidad. La editorial de la Universidad Veracruzana nos ofrece de su amplio catálogo el libro Sombras Completas de Héctor Subirats, una recopilación de ensayos, relatos y aforismos donde el pesimismo es el motivo principal de los textos. Subirats nació en la Ciudad de México en 1948 y sus padres fueron españoles migrantes que se les abrieron las puertas de nuestro país para encontrar refugio. Justo se conocieron en el puerto de Veracruz. Ese espíritu de libertad, de lucha por la vida, de mantener vivo el punto de vista crítico y agudo, y las lecturas, siempre las lecturas, forman parte de este compendio de escritos que inician con el sugerente texto. Odiar es un placer, genial, sensual. Héctor Subirats escribe: a falta de luces incompletas, decidí titular este libro Sombras Completas, aunque no lo sean. Todavía quedan algunas sombras que más vale no dar a conocer por aquello de la prudencia. Sombras Completas de Héctor Subirats es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en las oficinas que están ubicadas en Hidalgo número 9 en la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, y nos da mucho gusto darle la bienvenida hoy a Jesús Guerrero, quien es compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana, que cumple una labor muy importante que pocos conocen de una editorial, ¿no? Si bien existen los editores, los maquetadores, los diseñadores, está la labor legal de los convenios, que es importantísimo, los derechos de autor, y Jesús tiene una de esas labores, ¿no? Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Germán. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Y a ti te toca conocer a todos los autores de la editorial, ¿no? Pues, digamos que a la mayoría de ellos. Sí. Y hacer los contratos, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Bueno, me toca, desde luego, todo el tema de los derechos de autor, de ver con los distintos autores a los que les publica la editorial de la universidad, las condiciones en las que son contratadas sus obras. Y pues de ahí partimos. En realidad no solo me limito a las cuestiones de la redacción del contrato, sino también a atender algunos detalles particulares que ya tienen que ver con el proceso en sí de la publicación de la obra, ¿no? Así es. Y entre esos autores está Héctor Subirats, que a mí siempre me ha llamado la atención porque es un gran escritor, es buen escritor, no escribe mucho, pero tiene una personalidad muy aparte, ¿no? Subirats. Y para, yo creo que es un gusto tenerlo en la editorial de la UB, ¿no? ¿Cómo llegó a nuestra editorial? Pues, en efecto, Subirats es, o Subi, como le dicen sus amigos, es un personaje único. Seguramente algunos de sus mejores amistades podrían describirlo como un hombre controvertido y a lo mejor iracundo o de una de un pensamiento agudo pero al mismo tiempo irreverente. Pero la manera en la que, digamos, yo personalmente lo conocí, básicamente tiene que ver con la contratación de la obra, pero de hecho desde antes me tocó trabajar un poco la integración del libro, dado que, digamos, otra de las particularidades de Subirats es que no es precisamente un hombre ordenado y que pueda trabajar bajo un programa o un sistema en particular. Entonces, el haber conformado este volumen fue en parte producto pues del trabajo de sus amigos, ¿no? De algunos de sus amigos, escritores o pensadores, entre ellos José Luis Rivas, ¿no? Que lo tenemos por acá en la universidad y que ha sido director de la editorial. Y también se le debe mucho al trabajo de Carlos López Beltrán, académico de la UNAM, también gran amigo de Subi. Filósofo, ¿no? Sí, filósofo, académico, investigador, que él personalmente visitó a Subirats en España para casi arrebatarle las copias de sus textos, traerlas a México, escanearlas, capturar incluso algunas de ellas que solo las consiguió en copias no muy legibles, hacer como una primera reunión de los materiales. Luego eso nos lo mandó a nosotros, se lo mandó a José Luis Rivas y entre un trabajo paralelo que hicimos, fuimos integrando un original, ¿no? Uh-huh. Porque resulta que había algunos textos un poco repetidos, otros que estaban incompletos y otros que como eran muy extensos, pues se tuvo que acortar o seleccionar secciones para poder integrar este volumen. De hecho, te agradece que hayas dado orden a su trabajo, ¿no? Bueno, pues... Es que eso sí fue fundamental, ¿no? Porque, bueno, puede ser muy productivo, puede tener muchos textos, pero si, como dices, no es no era muy ordenado, no había como muchas cosas bien ya programadas o cronológicamente acomodadas, por decirlo así, pues un trabajo tanto de sus amigos como de tu parte, pues... Es muy bueno y para los lectores pues se agradece, ¿no? Porque no te pierdes, nosotros como lectores no nos perdemos de la oportunidad de leer un conjunto de textos de Subirats. Ajá, sí, pues en efecto se tuvo, pese que ya había hecho cierto trabajo Carlos López Beltrán, ¿no? De seleccionar, editar, escanear algunos de los textos para poder tener versiones que se pudieran ya hacer con ellas el trabajo editorial, pues aún seguía habiendo dudas, cierto desorden, no mucha claridad en algunos de los textos y seguía habiendo pues algunas repeticiones. Y pues digamos ahí, junto con Amanda Falcone, que ustedes la conocen también de ahí de la editorial, pues estuvimos revisando los textos con detalle, tuvimos que armarle a Subirats como varias propuestas de índices, ¿no? De cómo organizar. Finalmente, obviamente como cualquier autor, pues dijo, no me gusta lo que me proponen ni mis amigos ni mis editores, este es el orden que yo quiero. Y bueno, pues ya conforme a sus directrices pudimos finalmente tener un original a partir del cual poder iniciar los trabajos editoriales, ¿no? Aquí hay otro personaje entre sus amigos que no mencionaste, Fernando Sabater, ¿no? Ah, sí, pues es su gran amigo. Uh-huh. No sé si el público conozca la relación tan cercana que hay entre los dos, pero de alguna manera podríamos decir que gracias a Héctor Subirats y creo que también un poco a la labor de José Luis Rivas, cuando ambos eran unos muchachos que se dedicaban a hacer sus pininos como editores y escritores, que trabaron pues cierta amistad con Sabater cuando también no era un personaje tan conocido, y ambos tuvieron que ver en su, creo que en el primer viaje que hizo Sabater a México, y de ahí pues inició no solamente una gran relación entre ellos tres como escritores, creadores, pensadores, sino una intensa relación de Sabater con México, ¿no? Sí. Y que de hecho Sabater hace la presentación del libro, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los plus que tiene esta publicación, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como lo muestra el propio índice del volumen, Héctor Subirats ha escrito en varias ocasiones sobre Sabater y pues, de alguna manera, ¿no? Como agradecimiento, supongo, Sabater también ha escrito en algunas ocasiones sobre Subirats. Uh-huh, uh-huh. Y este texto, que en realidad ya se había publicado, que había sido la introducción de otro libro de Subirats, lo retomó Sabater, le hizo un par de cambios y lo pudimos incluir acá en este volumen, ¿no? Aquí es que se llama Contra la Inmaculada Concepción, ¿no? Uh-huh. Y al final concluye Sabater sobre Subirats. Héctor no tiene enmienda. Sí. O sea, no tiene remedio, ¿no? Sí, no, creo que es lo que varios de sus amigos dicen, que, uh-huh, que el buen Subirats no, nunca cambiará, siempre será el mismo, ¿no? Así es. Y bueno, y obviamente esta selección de textos es interesante en la medida del punto de vista de Subirats ante la vida, ¿no? Sí, sí, sí, pues como dijo un poco Alma al inicio del programa, hay una serie de constantes en el pensamiento y en los escritos de Subirats que inmediatamente lo remiten a uno a la ironía, al escepticismo, a una inteligencia muy aguda, crítica, que bueno, pues tiene sus correlatos o sus orígenes en otros pensadores a los que tanto Subirats como en otros momentos Sabater han defendido, han promovido, y con los que tuvieron el gusto de conocerlos en vida, pues pudieron establecer cierta amistad, ¿no? Como es el caso de Ciorán, uh-huh, el filósofo rumano, uh-huh, que ambos lo pudieron conocer y de hecho, cuando presentamos el libro, este mismo libro, en la Feria del Libro de Guadalajara, tanto Sabater como Subirats comentaron la ocasión en la que pudieron visitar a Ciorán en su departamento de París, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y fue una anécdota, pues, divertido, porque no, uno pensaría que los filósofos son personajes serios, uh-huh, que todo el tiempo están acá elucubrando las grandes ideas. Pero fue algo chistoso, ¿no? Ese encuentro que hubo entre los dos, digamos, escritores de la lengua española y el filósofo rumano. Principalmente porque a Ciorán no le gustaba que le tomaran fotos, ¿no? En efecto. Y ellos le pudieron tomar una fotografía. Con la Kodak, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí, es parte de la anécdota. Una Instamatic, ¿no? Uh-huh. Estaban tomando las fotos. Que decían que Subirats no había salido en la foto incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Que volvió a retratarse ahí. Sí, sí, sí. Pero fíjate que sí, digamos, el rey del aforismo, ¿no? Que es Ciorán, uh-huh, que Subirats lo considera su rumano de cabecera, ¿no? Uh-huh. Sí. Tiene justo unas frases contundentes y es la inspiración de Héctor Subirats, ¿no? Uh-huh. Sí, en muchos de sus textos. También el volumen que estamos presentando, pues reúne algunos aforismos de la pluma de Héctor Subirats. Y uno se puede dar cuenta casi de inmediato, ¿no?, de la influencia de, uh-huh, de Ciorán y de otros pensadores, de propio Sabater, de Nietzsche, de Camus. Aquí nos menciona también Hazlitt. Hazlitt, ajá. Entonces son las inspiraciones principales, ¿no?, de Subirats. Sí. Hay algunos aforismos que son bastante buenos, ¿no? Como uno, tú crees que me matas, pero yo me suicido. Sí. Sí. O aquí hay otro que dice, mi misión es matar el tiempo y la del tiempo matarme a mí. Sí. Qué cómodo se encuentra uno entre asesinos. Sí, que muchos podrían pensar que es parte de un pesimismo, pero es también un sentido del humor muy especial, como ya lo dijiste, muy fino, muy crítico, ¿no? Sí, muy agudo. Y ácido. Ácido, sí. Y pues a veces para ciertas sensibilidades, pues grosero, ¿no? Uh-huh. Además es otra peculiaridad de nuestro personaje, de que pues no ha sido fácil para él, creo, tener buenas relaciones humanas. Incluso la presentación que hace Rivas en la cuarta de forros del libro, donde de alguna manera lo cataloga como un misántropo, pues no es gratuita. Uh-huh. En efecto, yo creo que a Subirás le ha costado trabajo relacionarse con el mundo. Uh-huh. Pero lo interesante es que parece que no es propiamente un amargado, ¿no? No es el típico misántropo que quisiera desaparecer a la humanidad, aunque no dudo de que tenga esas intenciones. Pero al final de cuentas siempre le queda como una sonrisa grata y seguramente es capaz de echarse la última copa de vino y regalarle una sonrisa a la humanidad, ¿no? Ah, bueno, siempre el vino está presente en la vida de Subirats, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, incluso durante el proceso de edición del libro, en las comunicaciones que tuvimos con él, cada vez que se despedía de mí o de nuestro compañero Silverio, que fue el editor que cuidó el libro, siempre nos decía al final, ¡salud!, ¿no? O échense una en mi honor, o acá ya son las horas del descanso y estoy bebiendo a gusto y ustedes todavía fregándose ahí en la oficina, ¿no? Porque está en España. Sí, sí, sí, él radica actualmente en Madrid. Madrid, ahí está, así es. Ahorita que hace rato que mencionabas la presentación que fue el año pasado en la FIL Guadalajara de este libro, donde estuvo Fernando Savater, justo. Sí, sí, fue el que uno de los presentadores. Que comentaba Savater que insisten mucho que escriba Subirats. Uh-huh. Dice, pero es un flojo, dice, eso no escribe, no escribe. Dice, de hecho, estamos en este libro ante las obras completas de Subirats. Son 278 páginas, ¿eh? Son las obras completas, ¿no? Sí, bueno, hay quizás un poco más, ¿no?, de los textos que ha escrito Subirats. Pero en efecto, uno podría reclamarle, ¿no?, un poco que, como no escribe más, dado que pues es un hombre muy inteligente, de una gran capacidad. Su prosa es deleitable, ¿no? Uh-huh. Uno puede leerlo con fluidez, con gusto. No necesariamente uno va a compartir sus ideas, pero uno se divierte, uno aprende, uno descubre, ¿no?, ciertos giros en el pensamiento occidental, algunas conexiones ahí no tan claras en ciertos autores, o nos comparte una visión crítica, ¿no?, de donde no deja, digamos, a ningún personaje con cabeza, ¿no? Ahí todos por igual pueden perder la testa, ¿no?, a partir de sus críticas que no se detiene, ¿no?, cuando las lanza. Este ensayo con el que inicia el libro, que se llama Odiar es un placer genial sensual, es divertidísimo. A mí me gustó mucho. Sí. Porque hace un ensayo del odio. ¿De dónde viene el odio? ¿Por qué odia uno, no? Sí, y lo defiende. O sea, como que el odio puede ser una sana costumbre, ¿no? Uh-huh. Así es. Y este libro podrías, para las personas que no han leído a Subirats, podría ser un buen acercamiento a su obra, ¿no? Porque sí, así como es como el humor, podríamos verlo desde un punto de vista un poco ácido, porque lo empezaba a leer y yo decía, sí, es, a lo mejor sí tiene razón, ¿no? Pero sí podría ser como un parámetro para conocerlo. ¿O? Sí, sí, no, por supuesto. Además de que no, el hecho de que sea un libro misceláneo, digamos, donde no solamente son ensayos sobre filosofía, sino que brinca de la literatura al pensamiento occidental, al aforismo, a algunos ensayos, o más que ensayos, ejercicios narrativos que tienen una parte autobiográfica, ¿no? Hay dos o tres textos donde él está hablando de su historia personal, con anécdotas divertidas, ¿no? Por ejemplo, de su paso por el Colegio Madrid o por la UNAM. Sí, sí. Pues uno por un lado ve un pensamiento crítico muy particular, muy profundo, pero al mismo tiempo se enfrenta uno a una prosa que fluye, que es clara, que no lo aburre a uno, y brotan por todos lados anécdotas divertidas, interesantes, y retrata a los personajes que le interesan o que le llaman la atención, o que son sus amigos, como es el caso de Sabater, donde los presenta muy bien, ¿no? Nos da un panorama, digamos, de un momento, de una época del pensamiento filosófico, pero al mismo tiempo nos da un timing, ¿no? De lo que pueden ser las sociedades española y mexicana, vistas por un crítico que no perdona nada, ¿no? Entonces, sí puede ser una lectura grata, interesante, que atrape y que, pues, tiene, al tener distintos niveles, ¿no? Distintos registros, pues uno puede disfrutarla, ¿no? Está, no solamente enfrentarse a un texto complicado o difícil, ¿no? Sino divertido y ameno. Qué bueno que mencionaste todo este contexto de Subirats, porque es de estos niños que nacen con españoles migrantes, que vienen refugiados. Y a mí me da la impresión, yo he conocido a varios hijos de estos migrantes que tienen un pensamiento muy revolucionado. Sí, prácticamente son anarquistas, ¿no? Sí, siempre están en contra de todo, ¿no? Pero son inteligentísimos, muy inteligentes. Y la vida que les toca vivir en el Colegio Madrid, donde se reúnen una gran cantidad de estos niños, forma una sociedad muy especial que influye en la vida cultural de México. Y después, evidentemente, esa generación va a la UNAM, ¿no? Está en la UNAM y influye en la Facultad de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras particularmente, ¿no? Estos pensamientos, estas inquietudes y revoluciones cerebrales son importantísimos con estos personajes como Subirats. Sí, sí, pues yo creo que él justo habla de, en parte en sus escritos autobiográficos, pues lo que enfrentó una generación que estaba, digamos, o que formaba parte, de hecho, de la gente, digamos, más grande, formaba parte de esa rebeldía juvenil que tuvo quizás su mejor momento en el 68. Así es. Y que después, en medio de la desilusión o de la tristeza o los golpes duros que fue la represión al movimiento del 68, pues personajes como Subirats estaban ahí, ¿no? Tratando de encontrar los espacios para moverse, para hacer cosas interesantes, para darle un giro a todo lo que estaba ocurriendo en México, ¿no? Pero también en el resto del mundo. Y él, pues, expresa, ¿no? También su pesar o su enojo o su crítica a través, por un lado, ¿no? De estas expresiones que van tomando forma, pero también a través de la labor académica, bueno, pues más adelante académica, pero en un principio como autor y como editor, que esa es otra faceta interesante, así es, que no se ve plenamente reflejada acá en los textos compilados, pero no sé si tú recuerdes, Germán, porque a lo mejor se lo has escuchado a José Luis Rivas, que también cuenta algunas anécdotas al respecto, de que tanto Héctor Subirats como él, en esos años juveniles, y con otros amigos, ¿no? Conocidos ahí de la UNAM, fundaron una revista, que era la revista Caos. El Caos, sí, sí. Que era irreverente, sí, ¿no? Sí. Que trataban ahí de tirarle a todo lo que se podía, ¿no? Y hicieron una labor interesante, porque no solo era la propia edición o redacción de textos, ¿no? Sino buscar temas nuevos, traducir a algunos autores no muy conocidos en ese momento en México, o publicar a escritores que estaban empezando. Entonces sí fue un espacio para la expresión artística y para la reflexión, o sobre todo para demoler lo que ellos consideraban que eran distintos aspectos criticables de la sociedad mexicana, de esos inicios de los años 70. Uh-huh. Y eso, pues, desde luego que tiene que ver con toda esa crítica o toda esa inquietud que estaba dejando en el país el movimiento del 68, ¿no? Uh-huh. A lo mejor Subirats le puso caos como nombre a la revista. No lo dudo. fue una ocurrencia compartida con Rivas, ¿no? Seguro. Pero además hay otra anécdota, o otra serie de anécdotas muy divertidos que cuentan los dos, de que al mismo tiempo de que estaban haciendo esta revista, y que además supongo que eran grandes bebedores, y que se la pasaban en las farras, y que se les encantaban las mujeres, y que andaban ahí de conquistadores, sobre todo creo que Subirats, como lo demuestra eso sí una parte de los textos, ¿no? Deja claro su gusto por las mujeres. Tenían otra particularidad de que les gustaba jugar fútbol, ¿no? Entonces, pues tenían su equipo y se veían y parece que no eran tan malos, ¿no? Alguna vez creo que Rivas me dijo que... ¿Jugó con los Pumas? Sí, que estaban ahí tratando de sobresalir, ¿no? En el juego. Uh-huh. Y por acá en alguna parte también cuenta Subirats cómo su mamá le decía que pues que no era malo para las patadas, ¿no? Uh-huh. Y hasta hace una referencia aquí a Messi en uno de sus textos más recientes. Entonces el gusto por el fútbol también es algo que los unía, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical, pero antes mandamos saludos a los amigos que nos han... Se han reportado para participar en la rifa, ¿no? Así es. David Antonio Colorado Ruiz nos escucha, yo creo que desde su camita o desde su asiento, muy bien tapado porque dice que está entre zarapes debido a este frío. Gerardo Sánchez Roque, es la segunda semana que nos escucha por internet. Un saludo. Susana Guevara nos dice que creo que le gustaría tener a Subirats de amigo, así es que... Ay, no sabe lo que dice. Exactamente. Bueno, debe ser... Entre divertido y... Ah, muy divertido. Y pues todo el tiempo te va a hacer como pensar mucho y tienes que estar como muy atento a lo que dice, ¿no? Carlos Vázquez nos dice, desconozco el trabajo de Subirats, pero con saber quiénes son los pensadores que le han inspirado, me parece interesante lo que tenga que decir este mordaz filósofo. Eso. Levanta la mano también para la rifa. Buena forma de describirlo, mordaz filósofo. Mordaz filósofo, sí, tal cual. Sí, no tiene buen sentido el humor, pero también tiene un carácter fuerte, ¿no? Sí. Un carácter fuerte. Sí, pues, por ejemplo, cuando estábamos organizando lo de la presentación del libro en la Feria de Guadalajara, fue muy difícil coordinar la agenda de Fernando Savater con nuestro acto, porque, bueno, además Savater recibió un homenaje de la Feria de Guadalajara, donde pues se lo querían reservar por completo, ¿no? Nuestros colegas de la FIL. Y pues nosotros ya teníamos nuestro espacio, ¿no? Que pues ahí un muy modesto y no fue sencillo. De hecho, nos tuvieron ahí que cambiar toda nuestra organización para poder poder compaginar las actividades de Savater con la nuestra, ¿no? Sí. Pero en medio de todo eso, pues una representante de Savater y gente de la FIL no querían saber nada de Subirats, porque decían, no, es que ese hombre es imposible, no nos podemos poner de acuerdo con él, es un grosero, es un patán. Entonces, bueno, pues ahí lo tuvimos que mantener un poquito a raya a Subirats para poder organizar este acto, ¿no? Así es. Bueno, mandamos saludos también a Carla Mendoza, que nos escucha en la colonia Venezuela Carranza. Carla manda felicitaciones, todos los martes participa. Muy bien. Arturo Richards, mandamos saludos, felicita a los conductores, también a Jesús Guerrero, se anota en la rifa. Alicia Castillo también nos manda saludos, ¿cómo estás, Alicia? Vero también se anota para la rifa. Vamos a hacer una pausa musical y justo vamos a escuchar a Luis Eduardo Aute, que nos interpreta una canción que habla precisamente de un personaje extraño, raro. Y a pesar de todas las cosas raras que le pasan, prefiere amar. Se llama la canción Prefiero Amar. Lo vamos a ver. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje

imagínense, ¿no? El amor es un encuentro de dos temores que acaban siendo más temores. Así es. También le mandamos saludos a Paulina Gutiérrez, que nos dice que es un gusto escucharnos. Saludos a Enrique Martínez también, muchas gracias. Raúl Hernández, como siempre, trabajando ahí en Lucas Martín. Le mandamos saludos. Y bueno, estamos hablando del libro Sombras Completas, de Héctor Subirats. Y tenemos aquí, acompañándonos esta tarde, a Jesús Guerrero, compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana, que, como lo mencionamos al principio del programa, es una labor muy importante, muy delicada y muy puntual, es buscar los derechos de autor, ¿no? Bueno, más bien revisar todos los elementos legales para poder publicar libros, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo porque el catálogo, podemos decir con orgullo, de la Universidad Veracruzana es un catálogo complejo, amplio, que cubre como distintas áreas, distintas disciplinas, y desde luego pues se han traducido obras de otras lenguas, hemos traído autores de otras latitudes, y pues eso implica que nuestros libros tengan su reconocimiento y que circulen ampliamente, y por lo tanto debemos de tenerlos debidamente resueltos en el tema de sus derechos, para que nadie nos reclame después. Y más ahora de que cierto diputado por ahí que tiene que ver algo con la cultura, compartía, ¿no? Por ejemplo, un lugar, un sitio donde podías descargar libros de manera ilegal, claro. Entonces nosotros en la editorial de la Universidad Veracruzana no tenemos eso. Ah, no, nuestros libros que se Jesús pueden descargar. Jesús Guerrero se encarga de eso. Tienen en orden sus permisos para poderse reproducir. Por cierto, que siempre mencionamos que los libros están a la venta en Hidalgo 9, pero nunca, o mencionamos muy poco, las Así descargas es. A través de internet, ¿no? Así es, en la página libros.uv.mx, ahí encuentran todo el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana, con poco más de 2,000 títulos. Ahí también en la parte de hasta abajo, en la parte de derecha, pueden encontrar los libros, el link para irse a los libros gratuitos. Tenemos más de 100 libros de descarga gratuita y son de diferentes años. No quiere decir que porque son gratuitos no son actuales, ¿no? Tenemos libros de incluso del año pasado, de este año, ¿no? Sí, libros recientes. Que están ahí para descarga gratuita. Y también, bueno, allí en esa misma página, en libros.uv.mx, están los enlaces para ir a los sitios donde se pueden comprar por internet. ¿Sombras completas está en los libros completos? No sabes. ¿En los libros completos? Es una sombra completa, ¿no? Es una sombra completa en este momento. No, bueno, sí, a propósito de plataformas electrónicas, este libro sí, lo tenemos en la modalidad de impresión bajo demanda. Ah, ese es otro. Y eso implica que, por ejemplo, se le puede encontrar en Gandhi, en Amazon y en otras plataformas a nivel global, ¿no? ¿En Profética está? No. En Profética se vende impreso. Físico. En físico. Uh-huh. Pero también es a través de internet, en su portal. Uh-huh. Entonces, también nos estamos diversificando en las formas de distribución. Y también tienen que ver los derechos de autor en todos claro. esos elementos. Tienes que contratar todas estas posibilidades de distribución o de formato, porque si no, pues te pueden reclamar, ¿no? Los autores o sus representantes, sus agentes literarios. Uh-huh. Sí, es una labor realmente minuciosa, delicada y muy puntual, ¿no? Sí, porque, digamos, en el tema específico de las publicaciones electrónicas, pues en verdad los puedes bajar desde cualquier parte del planeta. Uh-huh. Y pues ahí tanto los editores como los autores o sus agentes literarios pues pueden perder el control, ¿no? No pueden saber exactamente... Bueno, sí se puede saber a través de las plataformas dónde lo estás bajando, pero pues no es a veces tan sencillo presentarle un esquema de distribución al autor de tal forma que lo pueda entender y de estar tranquilo, ¿no? Entonces nosotros debemos de cuidar, por un lado, que nos den los permisos correspondientes para venderlo en todo el mundo, o si hay alguna limitación de que nos digan no se puede vender en España o no se puede vender en Estados Unidos, que nosotros podamos poner los candados respectivos en las plataformas que usamos, que es una ventaja, ¿no? Las plataformas que maneja la editorial nos permiten muchas posibilidades en cuanto a dónde se puede descargar o dónde no se puede, ¿no? Sí, a mí me sorprende cuando voy a la Ciudad de México, en Eje Central, venden libros en la calle y son piratas. Ah, sí. Hace tiempo pirata. Bueno, aquí también eso? En Jalapa. Sí, también. Te vas a hacer tu pasaje y hay libros piratas. Sí, totalmente. Sí, hay descargas piratas también, desde hace tiempo. Y pero las nuestras son legítimas. ¿Sí? Así es que entren a nuestra página. Hay un punto importante, Alma, que ibas a platicar sobre... ibas a preguntar a Jesús. Sí. Bueno, que Jesús también, además de ver estos asuntos de los derechos de autor, estás también involucrado en los apoyos que se buscan y que, bueno, obviamente se reciben para publicar nuevos libros. Y recientemente la editorial obtuvo apoyo de la Embajada de Francia en México para publicar 3 libros. Que no, esto no es nuevo, ¿no? Que ya la editorial de la Universidad Veracruzana, afortunadamente, ha tenido ya el apoyo gracias a toda una trayectoria de 6 décadas y el trabajo tan, tan destacado que se ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues me he involucrado también en este tema de conseguir apoyos o de proponer las publicaciones de la universidad a premios, reconocimientos o convocatorias de apoyo a la publicación, en virtud de que, bueno, normalmente todo este tipo de apoyos o de reconocimientos, sobre todo si hay un apoyo económico, pues implican convenios, ¿no? O contratos. Así es. Y pues esa es como mi especialidad. Entonces, de ahí que hayamos decidido, sobre todo en los últimos años, ahí en la dirección editorial, pues estar detrás de todos estos programas, tanto nacionales como extranjeros, para pues conseguir mayores recursos y poder ampliar el catálogo de la universidad, ¿no? Porque normalmente lo que buscan este tipo de programas de cada país, pues es promover a sus autores, ¿no? Que se traduzcan a otras lenguas y algunos de esos apoyos son muy interesantes, ¿no? Pueden financiar toda la edición de la obra o buena parte de ella, ¿no? Incluyendo la traducción y la impresión. Y pues desde luego que a nosotros nos conviene, ¿no? Porque nos permite sacar más libros de autores no conocidos, pero importantes, ¿no? Sí. Me comentabas que los libros eran de poesía, de novela. Sí, en este caso, los libros que obtuvieron el apoyo de la Embajada de Francia, la Embajada de Francia tiene un programa anual, ¿no? Que es la tercera ocasión que obtenemos recursos de ese programa. Es el tercer año al hilo donde podemos conseguir estos recursos para ampliar nuestro catálogo. Y en este caso tenemos un libro de poesía de un autor de lengua árabe, pero de nacionalidad francesa, que se llama Hawat, y que estamos por lanzar una antología poética, ¿no? Y tiene la particularidad de este autor de que por un lado escribe poesía y practica la caligrafía. Entonces el libro que nosotros vamos a hacer contempla algunas muestras de su caligrafía, ¿no? Entonces va a estar ilustrado. Interesante. Ajá. Otro libro que nos pareció muy importante traducir al español del francés es de un autor que ya es de la editorial de la universidad, de Gilbert Ashkar, que es de origen libanés y que se ha especializado en temas de historia y de política del Medio Oriente. Y uno de sus libros más recientes, pues trata como de hacer un panorama de la primavera árabe, ¿no? De los fenómenos que ocurrieron en todos estos países, sobre todo del norte de África o del Medio Oriente, y que pues él va describiendo, ¿no? Cómo se dieron los procesos y incluso nuestra edición va a contar con un prólogo nuevo. Ese libro él lo sacó hace como 8 años, más o menos, 7, 8 años. Entonces va a sacar un prólogo en nuestra edición donde va a ser como un corte de los últimos años de qué ha pasado en todos estos países. Entonces ese libro también va a recibir el apoyo de la Embajada de Francia. Perfecto. Pues muy bien, Jesús. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Ajá. Rápido se fue el tiempo, ¿no? Le mandamos saludos a Mercedes Quiñones Ramírez, que nos dice que es muy interesante la frase del amor es el encuentro de dos temores que sí. producen más temores. Más dice, temores. Dice Subirats. También le mandamos saludos a Jackie Alemán, que nos está escuchando, y les manda saludos a Germán y a ti, Jesús. Ah, gracias. Gracias. Jesús elige siete papelitos para quien se lleva los libros de Sombras Completas de Héctor Subirats. Bueno, pues aquí va uno. Va uno. El primero es para Susana Guevara. Susana Guevara se lleva su libro. Raúl Hernández se lleva su libro. Vero también se lleva su libro. David Antonio Colorado se lleva también su libro de Sombras Completas. Mercedes Quiñones también se lleva su libro. ¿Cuántos van ya? ¿Cinco? Van cinco, nos falta dos más. Enrique Martínez se lleva su libro de Sombras Completas. Y finalmente, Paulina Gutiérrez. Pueden venir aquí a Clavijero 24 para que pasen a recoger su libro de Sombras Completas, Héctor Subirats. Pues muchas gracias, Jesús Guerrero, por estar con nosotros. Encantado siempre de venir aquí con ustedes a Radio B. Y gracias a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Y Alma, pues muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y nos escuchamos la próxima semana en otra edición de Oye, Ley, Dile, un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Por cierto, le mandamos un saludo a Liliana Calatayud también. Ah, sí. Saludos. Un abrazo. Un abrazo para ella. Bueno, gracias. Gracias.